donde yo crecí, existen bellos campos que sueño volver a ver. Donde yo crecí, existen bellos campos que sueño volver a ver. Quiero regresar, aunque sea un solo instante, a ese pequeño pueblo que cuando niño veía gigante. De lo que nunca me olvido es de la casa donde está la historia de mi familia, a orillas del Bío Bío. De eso no me olvido, no. De eso no me olvido, no. Donde yo crecí, existen bellos campos que sueño volver a ver. Donde yo crecí, existen bellos campos que sueño volver a ver. Quiero regresar, aunque sea un solo instante, donde está mi familia, con su amor inigualable. De lo que nunca me olvido es de la casa donde está la historia de mi familia, a orillas del Bío Bío. De eso no me olvido, no. Eso no me olvido, no. Bio, bio. De eso no me olvido, no.